Traspasar. El veneno entra en mi sangre, no lo puedo evitar. Hay resistencia a ese líquido letal. Casi me divierte, aunque pese su convulsionar. Entretenido de alimaña. Percibo corto y muy intenso su tóxico fluido, confuso los deseos, decrépito los mitos amorosos, se me estafan, yo bien que los conozco, son ahora solo espectro, celebrando su recuerdo. Lleva ya en mi sangre inyectada, por mis venas va. Mi organismo lo recibe, lo abraza, no le teme más. Hay resistencia a ese líquido letal. Mi organismo ha transformado en antídoto su veneno ya. casa del electro latino. Are you ready? Thank you.

a tus cosas raras. Ya es bastante con las mías y las de mis camaradas. Bueno, querida, hemos vivido hermosos tiempos juntos. Vivamos de los recuerdos de esos días de dos. Otra, otra noche, otra. Ay, dame otra noche más. Otra. al principio y qué, qué has aprendido, alma, vamos, vamos, vamos a caer, vamos, vamos, vamos a caer, ya lo pronostico. Emborracha en viernes y un tonto loco que se baboso ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes, nada abierta y a la mente nos vuelve loca, un poco sonsa. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recuerda. Pero el planeta gira, gira a la derecha. Cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni a García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista. Existe presas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente